Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2642, en el tema de la oración de alabanza. Ya vamos adelante, estamos prácticamente terminando también este apartado. El Catecismo ha ido explicando los distintos tipos de oración: oración de petición de perdón, oración de acción de gracias, oración de intercesión, y reserva para la última de las oraciones la oración de alabanza. El punto 2642 refiere a la oración de la alabanza, tomando especialmente el libro del Apocalipsis como punto de referencia. Antes de leerlo, será bueno hacer pues una reflexión, la reflexión de que la alabanza también nos introduce en la escatología, es decir, en lo que está por llegar, en los misterios del más allá que el Señor nos tiene reservados. Por una parte, sabemos que Israel tenía concedido por Dios la vocación de ser el pueblo de la alabanza. Es normal, porque era el pueblo que había recibido la revelación de Dios, y si Dios había revelado a Israel, si Israel era el conducto a través del cual Dios ha querido manifestarse a todas las naciones, pues es normal que Israel fuese el pueblo de la alabanza. Pero al mismo tiempo, poco a poco se ha ido abriendo esa vocación que era solo para Israel, se ha ido abriendo a todas las naciones. Es como una especie de universalismo. Todas las naciones, todos los pueblos están llamados a esa oración de alabanza. También los paganos. Están llamados a cantar la gloria de Yahvé. Por ejemplo, ¿no? Uno lee textos, dice: pueblos todos de la tierra, cantad a Yahvé, alabad a Yahvé. No solo el pueblo de Israel. Es decir, que hay una especie de, según se va acercando la parusía, según se va anunciando la llegada definitiva del reino de Dios a nosotros, se va abriendo la vocación de alabanza. Si primeramente Israel era el pueblo que tenía que alabar, al final aquí todos tenemos que participar en esa oración de alabanza. Por ejemplo, aquí podíamos echar mano del Salmo 96, y el Salmo 96, el versículo 3 dice: cantad su gloria a las naciones, a todos los pueblos sus maravillas. Rendid a Yahvé, familias de todos los pueblos, rendidle gloria y honor. Bueno, pues eso es algo que se va poco a poco cayendo en conciencia, que esa vocación a la alabanza es universal. Incluso se llega a asociar a la naturaleza misma, a esta especie de concierto o sinfonía de la alabanza, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 3, allí está ese famoso cántico que también lo rezamos en la liturgia de las horas: criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor, etcétera, etcétera. Hay pues un universalismo muy grande en esa vocación a la alabanza, en la que todos estamos, todos estamos inmersos en ella. Es una vocación universal a la alabanza que nos prepara para el cielo. Nos prepara para el cielo. El cielo consiste en la alabanza, en la alabanza de Dios. Uno lee el Apocalipsis y allí en el capítulo quinto, en el versículo 8 dice: y cantan un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo, nación. Es decir, allí todos han sido incluidos en esa oración de alabanza. Esta es la vocación última para la que hemos sido llamados. Pues bien, con esta introducción, dice aquí el Catecismo en este punto, 2642, la revelación de lo que ha de suceder pronto, el Apocalipsis, está sostenida por los cánticos de la liturgia celestial. Bueno, pues se nos refiere un punto anterior aquí, para que nos acordemos de él. Se nos remite al punto 1137 del Catecismo, que está en el contexto donde habla de la liturgia de la Iglesia, y vais a ver cómo se liga la liturgia de la Iglesia al libro del Apocalipsis. Se dice allí: el Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de la Iglesia, nos revela primeramente que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono, el Señor Dios. Luego revela al Cordero, inmolado y de pie, Cristo crucificado y resucitado, el único sacerdote del santuario verdadero, el mismo que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado. Y por último revela el río de la vida que brota del trono de Dios y del Cordero, uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo. Bueno, es decir, ahora vamos a explicar algunos textos más en concreto, pero lo que aquí nos recuerda el Catecismo, que en su día, cuando hablamos de la liturgia, ya hice referencia a ello, es que el libro del Apocalipsis, que a nosotros nos resulta un libro complicado, con imágenes muy raras, a veces uno lee el Apocalipsis, y si no hay alguien que le introduzca un poco en él, claro, pues habla de ahí de unas figuras llenas de ojos, llenas de... Pues que dice, me cuesta hasta imaginármelo, ¿no? Bien, pero es que si uno va, si en vez de asustarse, ¿no?, por esas primeras imágenes y esos géneros literarios apocalípticos que tiene el libro, si en vez de asustarse y dejar el libro rápidamente, si continúa leyendo, va descubriendo que el libro del Apocalipsis es una evocación de la liturgia. Es una evocación de la liturgia. El libro del Apocalipsis está lleno de referencias al altar, al incienso, a las túnicas blancas, al coro de los que aclaman a Dios: santo, santo es el Señor. Habla del amén, del aleluya, habla de un libro que estaba sellado y que alguien tenía que abrir el libro y proclamarlo delante de todos. ¿Quién es digno de abrir el libro? Habla muchas veces del cordero degollado, que con su sangre nos ha redimido. 28 veces, si no me equivoco, es citado el nombre del cordero. Es decir, el libro del Apocalipsis es un libro muy litúrgico. Es el libro más eucarístico que hay de toda la palabra de Dios. Incluso algunos dicen que es el libro más católico, dicen algunos. Recuerdo haber citado también aquí en el programa del Catecismo el testimonio de un converso al catolicismo, Scott Hahn, creo recordar que se llama, que precisamente cuenta él en su conversión cómo para él fue definitiva la experiencia de la liturgia católica. Claro, él era, como protestante que era un gran estudioso de la Biblia, y bueno, pues a veces el mundo protestante ha sospechado que en la Iglesia Católica pues hemos hecho una especie de liturgia al margen de la palabra de Dios, ¿no? Y es muy celoso el mundo protestante de la lectura directa de la palabra de Dios, etcétera, que obviamente pues es que es algo que nosotros estamos llamados a asumir plenamente, ¿no? Plenamente. Pero bueno, este hombre cuenta que entró en la Iglesia Católica, se sentó en el asiento de atrás, sin más pretensión que ir un poco como observador, para curiosear un poco, y le impactó tremendamente ver cómo en la liturgia se estaba en aquel proceso cultual, en aquellas palabras, ¿no?, se estaba como introduciendo en la liturgia del Apocalipsis, en la liturgia celestial. era un misterio de la liturgia católica, un misterio no inventado por los hombres, no unas formas oracionales hechas por nosotros mismos, sino la propia liturgia del Apocalipsis, esa que está realizando en la alabanza que el Cordero hace ante el trono del Padre, esa se ha introducido en la tierra y nosotros nos hemos sido introducidos en el cielo. En la liturgia hay pues una especie de mezcla entre la vida eterna, entre lo que en el cielo se reza y lo que aquí rezamos. Su oración es la nuestra y la nuestra está incluida en la de ellos, en la liturgia celestial. Entonces, él comentó que para él fue determinante en su conversión, fue determinante esa experiencia, decir, pero bueno, si la liturgia católica es la liturgia del Apocalipsis, es la liturgia de esos ancianos que cuenta el Apocalipsis y los vivientes que adoran al Cordero. Bien, pues esto es lo que queremos presentar, ¿eh? Esto es lo que presentamos en este punto del catecismo. Dice, la revelación de lo que ha de suceder pronto en el Apocalipsis, es una escuela de alabanza para nosotros, ¿no? Vamos a intentar introducirnos en algunos textos del Apocalipsis sin que nos asusten, sin que nos parezca que son textos inaccesibles, incomprensibles, que son imágenes que son tan, pues, tan metafóricas que parece que ya no sabemos cómo entenderlas o qué recibir de ellas. Vamos a elegir estos tres textos primeros. Primeramente tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando el punto 2642, la oración de alabanza, y nos referimos a unos textos del libro del Apocalipsis que son para nosotros escuela de oración de alabanza. El primero, Apocalipsis 4, nos dice aquí, Apocalipsis 4, versículo del 8 al 11. El contexto de ese texto es el de el trono de Dios, el trono de Dios. Aquí dice el comienzo de este capítulo: después de todo tuve esta visión, vi una puerta abierta en el cielo y aquella voz como de trompeta que me había hablado primero me dijo, sube aquí que voy a mostrarte lo que tiene que suceder en adelante. Al instante caí en éxtasis y vi un trono colocado en medio del cielo y alguien sentado en él. Bueno, por tanto, es como una puerta abierta. La liturgia es una puerta abierta que nos introduce ver, nos permite ver más allá y ver el mundo desde los ojos de Dios, ver el mundo desde su providencia, desde su perspectiva, desde su plan de amor. Dios es inaccesible para nosotros, no se puede ver, pero sin embargo la revelación nos permite introducirnos en su presencia, en su poder. Por eso habla mucho el libro de Apocalipsis del fulgor de los rayos, el brillo de las piedras preciosas, de la gloria de Dios. Es como que nosotros, por la revelación de Dios, vamos presintiendo su poder, nos es revelado. Y para aquellos que leían el Apocalipsis en la primitiva comunidad cristiana, y para nosotros que lo leemos 2000 años después, nos tiene que consolar mucho saber que por encima de los tronos que hay en esta vida, ¿no?, en este mundo hay tronos de poder, sin embargo hay un trono que está infinitamente por encima de ellos. Es reconfortante para nosotros saber que por encima de los tronos imperiales y de las potencias de este mundo hay un solo trono que merece adoración. Y el único trono que merece adoración es el trono de Dios. Esto fue algo que a los primeros cristianos les supuso, pues incluso el martirio, el que ellos decían, yo no me adoro más que a un trono, no me adoro ante el, no me arrodillo, no adoro al trono del emperador. Hay un trono por encima de todos, que es el trono de la gloria de Dios. Bien, pues el texto que queremos meditar, que nos ofrece el catecismo, es Apocalipsis 4, 8, 11. Los cuatro vivientes tienen cada uno seis alas, están llenos de ojos todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche, Santo, Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que ha de venir. Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y arrojan sus coronas delante del trono diciendo, eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo. Por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Bueno, en este libro del Apocalipsis se distinguen, hay como dos grupos de adoradores, los 24 ancianos y los cuatro vivientes. ¿Quiénes son estos personajes? Los 24 ancianos simbolizan a los santos del Antiguo Testamento, en quienes los cristianos ven a sus antepasados en la fe. Si son 24, sin duda alguna, porque según el libro de las Crónicas, esta cifra es la de la organización del culto. En el libro de las Crónicas se habla de que el culto era organizado pues, por 24, en 24 secciones. Se repartían, ¿no?, las acciones del culto. Tú te encargas de esto, tú de lo otro, tú de lo otro. Entonces, hay un reparto en 24 personas. Pues bien, por eso se habla en el libro del Apocalipsis de los 24 ancianos. Simbolizan, pues, al Antiguo Testamento que adora a Dios. Y los cuatro vivientes, porque el texto habla de 24 ancianos y los cuatro vivientes simbolizan el cosmos, simbolizan la creación entera. Es decir, hay que recordar una vez más lo que he dicho de cómo la revelación se ha abierto de Israel, se ha abierto al mundo entero. Jesús había llorado sobre Jerusalén, que no le había reconocido como Mesías, había anunciado que Dios encargaría su viña a otra nación, que haría de los paganos un pueblo, su pueblo, y la Iglesia se reconoce como este nuevo pueblo de Dios. Ahora bien, el antiguo Israel no había sido rechazado así pura y simplemente, ¿no?, ya que el resto de Israel, o sea, los que habían sido fieles, se han convertido en el punto de partida de la Iglesia. La Iglesia ha nacido del judaísmo, pero para abrirse a los paganos, para abrirse a todo el mundo. Eso está representado por los cuatro vivientes, los cuatro vivientes, que representan también los cuatro puntos cardinales, simbolizan al cosmos, abierto al norte, al sur, al este, al oeste. Acordaros que dicen, vendrán del oriente, vendrán del occidente. Bueno, luego ha ocurrido, en muchas iglesias, esta imagen de los cuatro vivientes, sobre todo el rey de San Irineo, se ha solido referir al tema de al simbolizar a los cuatro evangelistas, a los cuatro evangelistas con esas imágenes que están del toro, del águila, del león y la imagen humana. Bien, también se ha referido a eso, pero en un primer sentido, el primer sentido de los cuatro vivientes, si los ancianos representan al Antiguo Testamento, que adora a Dios, los cuatro vivientes representan a la llamada universal a pertenecer al pueblo de Dios. Además, por otra parte, si os fijáis, dice que esos cuatro vivientes están en medio del trono, en torno al trono, lo cual sugiere que Dios no está en un cielo separado de la tierra, sino que está presente, el trono de Dios está presente en este mundo también. O sea que Dios quiere que su gloria también reine entre nosotros. Y también damos gloria a Dios en esta vida y le adoramos también aquí, presente. O sea, el trono de Dios está presente aquí, la liturgia celestial se está realizando en la tierra. Y se representa la liturgia como un gran baile, como un gran baile en torno a ese trono. Lo mismo que el ballet de los bailarines, ¿no? En torno a un centro invisible, nos revela la presencia. Imaginaros un ballet en el que todos están bailando en torno a un punto central en el que nuestros ojos no ven a nadie, pero bailan con una reverencia, que se están inquinando ante ese trono, y aunque nosotros no veamos a quién está ahí en medio, decimos, presentimos que ahí está, porque por la forma de adorar de esos ancianos, de esos cuatro vivientes, allí tiene que estar Dios presente. Que, por cierto, una aplicación concreta de esto. Hay personas que, por su manera tan devota, tan, podríamos decir, auténtica de orar, te hacen entender que Dios tiene que estar presente delante de ellas por la forma en la que se recogen, porque tienen la capacidad de desentenderse de lo que les rodea, porque uno les ve y le dice, es que es como si esta persona me da a entender que delante suyo hay alguien, porque le veo rezar de una manera que solamente se explica porque esa presencia le está recogiendo, le está incluso ayudando a olvidarse de todo lo que le rodea. No se siente mirado por los demás, por los que le estamos rodeando. Parece que solamente se siente mirado por esa persona invisible, que es el trono de Dios. Eso ocurre en la liturgia. La liturgia también es un testimonio de esa presencia de Dios entre nosotros. Bueno, por lo tanto, los cuatro vivientes y los ancianos están, dice, día y noche, están adorando con ese canto de santo, santo, santo es el Señor. Siguiente texto. Apocalipsis 5, versículo del 9 al 14. Y dice, y cantan un cántico nuevo, diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era miríadas, miríadas de miríadas y millares de millares, y decían con fuerte voz, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria, la alabanza. Y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y de todo lo que hay en ellos, oí que respondían, al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían, amén, y los ancianos se postraron para adorar. Bien, todavía se añaden más imágenes, como podéis ver aquí. Una imagen muy determinante. Jesús, el Cordero degollado, que es una imagen muy eucarística, el Cordero degollado. Cristo no solo es pastor, Cristo es también Cordero. Cristo es Cordero. Aquí se comparten, fijaros bien que se comparten dos imágenes, la de pastor y la de Cordero. Él que es el pastor, se ha hecho Cordero. Nosotros que somos ovejas suyas, nos ha llamado a ser pastores. Por eso dice que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes y reina sobre la tierra. Es como hay como un intercambio de papeles entre él y nosotros. El pastor, que sin dejar de ser pastor, se hace cordero. Las ovejas, que sin dejar de ser ovejas, también estamos llamados a ser pastores de nuestros hermanos. Esto es toda una lección para nosotros. Compaginamos esas dos vocaciones. No se puede ser pastor sin ser buena oveja. No se puede. Pero al mismo tiempo, no se puede ser oveja de Cristo sin asumir la corresponsabilidad que Él nos pide que asumamos de ser también pastor de nuestros hermanos. Uno no puede ser meramente ser un cliente un cliente de la Iglesia, no, no, un cliente y corresponsable, que asume también su tarea y su llamada a ser pastor. Pensemos en eso, ¿eh? Pensemos si en nuestra vida cristiana, en ese equilibrio entre el ser oveja de su rebaño y asumir también la llamada a ser pastor, ¿no?, estamos también reflejando, haciendo un reflejo en nuestra vida de ese Cristo que es pastor y se ha hecho cordero, cargando sobre él el pecado de la humanidad. Bueno, esa es una imagen impresionante. La segunda imagen dice, él, este cordero, es el único que es digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Ese libro, que está cerrado por unos sellos, ese libro son distintas las interpretaciones de cabe darse, pero en primer lugar es el libro de la revelación, es el libro de la palabra de Dios, que era inaccesible para nosotros hasta que Cristo, que es la revelación del Padre, nos lo abre, nos lo descubre. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Lo que estaba inaccesible, lo que era un misterio para nosotros, es descubierto en Cristo. A vosotros ya no os llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha dado a conocer, yo lo he compartido, lo he revelado con vosotros. No hay secretos entre vosotros y yo. Él nos da el libro abierto. Dios es un libro abierto para nosotros. No es un jeroglífico, no, ¿eh? Es un libro abierto. Y hace falta humildad para leerlo. No una sabiduría de los sabios de este mundo, sino humildad para poder leerlo y para poder acogerlo. Esta es, por lo tanto, ¿no?, una imagen verdaderamente entrañable, la que aquí se nos ofrece. Siguiente texto. Bueno, perdón, he olvidado también un detalle importante. El hecho de que haya miríadas y millares de ángeles en esta misma liturgia celestial. No olvidemos esto, que en nuestro proceso de secularización y de reducción horizontalista, también, entre otras muchas cosas, de las primeras cosas que han caído o hemos dejado en el baúl de los recuerdos, el baúl de los olvidos, es la presencia de los ángeles. Bueno, nuestra mente secularizada, pues tendemos a avergonzarnos de eso, como si fuese una cosa de niños, pues eso, ¿no? Cuatro esquinitas tiene mi cama y aquí están los angelitos, y nos parece algo infantil, Nos parece algo infantil en absoluto, La presencia de los ángeles, criaturas de Dios, que son sus enviados, son los servidores de Dios, y al mismo tiempo están integrados en la misma liturgia de alabanza que nosotros. Yo, una cosa que os voy a decir que hago también de vez en cuando y os invito a que también la hagamos, es pedirle a nuestro ángel de la guarda que nos ayude a asistir, a vivir, a participar activamente en la liturgia, que la liturgia que él vive junto a nosotros, que los ángeles están viviendo junto a nosotros, nosotros también seamos introducidos con ellos. A veces nos quejamos de que me distraigo en la oración, que voy a rezar y estoy en babia. Bueno, ¿por qué no hacemos esta prueba? ¿Por qué no le pedimos a nuestros santos ángeles de la guarda y a los ángeles de Dios que asisten y participan en esa liturgia celestial unida a la liturgia que la Iglesia peregrina está realizando? ¿Por qué no les pedimos integrarnos junto con ellos en ese mismo cántico de alabanza? Que nuestro espíritu esté atento. Que sea una liturgia viva, viva, en la que entreguemos la vida, no solo las palabras. Creo que deberíamos de recurrir mucho más a ellos, ¿no? A pedir la ayuda de los ángeles para celebrar bien la liturgia. Ahí recuerdo algún altar que a mí desde pequeño me conmovía, en el que los ángeles están sujetando la mesa del altar. La están sujetando. En vez de tener pues unos postes en el altar, tenía unos ángeles con cuyas manos estaban sujetando el propio altar. Bueno, es una imagen preciosa, porque ellos asisten a esa liturgia de alabanza y también están ayudándonos a que ofrezcamos a Dios, a que nos unamos a la ofrenda de la liturgia al Dios del cielo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en el comentario del punto 2642. Aquí se habla de la liturgia celestial, que está reflejada en muchos textos del Apocalipsis. Se habla también de la intercesión de los testigos, de los mártires, que también están integrados los testigos, los mártires, en esa liturgia. Apocalipsis 6:10 dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco, y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. Dos afirmaciones, por lo tanto. En primer lugar, que los santos, los mártires especialmente, participan en esa liturgia, son testigos, testigos de la gloria de Dios, que nosotros estamos invocando en la liturgia. Y los asociamos a esa liturgia. Fijaros cómo existe la costumbre de incluso de tener alguna reliquia de algún santo en el ara del altar. También ha sido esa costumbre de tener ahí presente, en el lugar donde se va a celebrar el sacrificio de Cristo, se suele poner alguna reliquia de algún santo introducida en el altar. ¿Por qué se hace un signo así? Pues porque ellos son testigos de lo que nosotros estamos celebrando. La gloria de Dios que nosotros celebramos ahí, ellos la están viendo en el cielo. Ese mártir es testigo, es testigo. Y nosotros, bueno, somos testigos, pero todavía en la fe, en la fe. Luego recurrimos a los testigos que han trascendido ya la fe y ya están en la gloria. Primer sentido. Y el segundo sentido es que, bueno, todavía el mal no ha sido definitivamente borrado de la faz de la tierra. Todavía Dios está teniendo paciencia hasta el día de la parusía, permitiendo todavía la presencia del mal entre nosotros, en la espera de que todavía haya momento para la conversión, pero llegará un momento en el que Dios haga justicia y que esos mártires que fueron sacrificados, que fueron víctimas, llegará un día en que ellos sean también, ellos van a ser el testimonio ante el mundo en la parusía de que las víctimas son los que han triunfado ante Dios, de que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Aquellos poderes de este mundo que oprimieron a los débiles, que aplastaron a los débiles y que todavía aparentemente aparentan seguir teniendo éxito y seguir teniendo la gloria de este mundo, cuando Dios venga en su parusía, pues entonces se precipitarán, serán precipitados, y la gloria de Dios se manifestará en los débiles que ellos sacrificaron, que ellos sacrificaron. También esto se está remarcando en la liturgia. Dios está teniendo paciencia, pero llegará ese momento. Bueno, continúa este punto que comentamos hoy, ¿no? Dice: los profetas y los santos, todos los que fueron degollados en la tierra para dar testimonio de Jesús, la muchedumbre inmensa de los que venidos de la gran tribulación nos han precedido en el reino, cantan la alabanza de gloria de aquel que se sienta en el trono del Cordero. Apocalipsis, dice aquí el Catecismo, Apocalipsis 19, versículo del 1 al 8. Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron: aleluya, la humareda de la ramera se eleva por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los cuatro vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí el ruido de muchedumbre inmensa, y como el ruido de grandes aguas, y como el fragor de fuertes truenos. Y decían, aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se ha concedido, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Como veis, es una, es un escenario impresionante el que el libro del Apocalipsis está remarcando para ver cuál es, para explicarnos qué es la liturgia. Aquí habla de la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución. Bueno, pues que tenemos que identificarlo como una imagen del mal que reina en el mundo a través de la acción de Satán, el mal que reina en el mundo, pues a través de la tentación del poder, del prestigio, de la riqueza, de la acumulación de riqueza a costa de los más débiles, que son oprimidos. Todo ese pecado del mundo, ese pecado de soberbia, ese pecado de avaricia, ese pecado de lujuria, ese pecado de egoísmo, está aquí representado en esta gran ramera que corrompe la tierra con su prostitución. Porque es verdad que el mal es contagioso también. El mal corrompe. Y es impresionante ver la imagen de la paciencia de Dios, que ha decidido no cortar desde el primer momento. Dice, no cortes la cizaña. No vaya a ser que si la cortas también vas a arrancar junto con ella, vas a arrancar el trigo. Deja que crezcan juntos. Ya llegará el momento de la siega. Entonces separaremos, ¿no? Es la paciencia de Dios, que está esperando a que dé buen fruto. Déjala un año más, no cortes todavía ese árbol, a ver si el próximo año da frutos, aunque este año no los ha dado, ¿no? El gran misterio de la paciencia de Dios. A veces nos quejamos de la paciencia de Dios, de cómo permite, cómo consiente la duración del mal, pero por otra parte decimos, menos mal que Dios tiene paciencia, porque si no tiene paciencia, nosotros seríamos una mala hierba que hace tiempo hubiese cortado ya, y nos está dando, ¿no? Pues en su misericordia, la ocasión de gracia, de conversión, y entonces tenemos que tener la plena esperanza de que el reino de Dios se está desarrollando en medio del pecado de este mundo. En medio del pecado está naciendo el reino de Dios. Y esto, haciendo una aplicación práctica, permitidme que también os diga, tengamos los ojos abiertos para comprobarlo. Yo decía hace poco, charlando en una pequeña tertulia de cómo veíamos las cosas, que es curioso ver que al mismo tiempo están aconteciendo dos cosas. Por una parte, parece, ¿no?, pues que la secularización aumenta, además a pasos rápidos, a pasos agigantados, una concepción de vida sin Dios, plenamente materialista. Eso está avanzando. Pero al mismo tiempo, en muchas personas está ocurriendo el proceso inverso. Testimonios de conversión. Aquí en la radio tenemos una atalaya muy privilegiada también para ver cómo muchas personas, en medio de esta secularización tan fuerte, están siendo tocadas por Dios y dicen, pues mira, aunque la corriente vaya en un sentido, yo estoy percibiendo que la gracia de Dios a mí me permite caminar en sentido inverso, o sea, contracorriente, y darme cuenta que yo ya he tocado fondo como el hijo pródigo en mi vida, y quiero volver a casa, a la casa de la cual quizás nunca debiera haberme marchado de ella, ¿no? Entonces, está aconteciendo las dos cosas, ¿no? Parece que esa gran ramera de la que habla el Apocalipsis va teniendo más influjo en la sociedad, pero la historia de la salvación se está realizando de una manera oculta, que muchos igual únicamente son capaces de hacer un diagnóstico un tanto pesimista o muy apocalíptico en este sentido de la palabra, de decir, esto parece que no, pero ocurre a veces que Dios en su providencia permite que el mal alcance en determinados niveles muy fuertes para que se produzcan conversiones, para que toquemos fondo, para que toquemos fondo. Si no le vemos también los dientes al lobo, no reaccionamos, somos así. Entonces Dios a veces permite que el mal se vaya mostrando en toda su crudeza para que reaccionemos. Por ejemplo, ayer escuchaba yo, bueno, leía en la prensa, pues como la primera causa de fallecimientos, de muertes, digamos, no por enfermedad, pues entre nosotros, la primera es el aborto, y la segunda ha pasado a ser el suicidio, antes que los accidentes de tráfico. El que nosotros ahora seamos testigos de eso, ¿no?, de que el aborto y el suicidio son las dos, primera y segunda, ¿no?, causas de mortandad en España por muertes, digamos, que no llamamos por enfermedades naturales, es todo un signo. Y al mismo tiempo se está produciendo muchas conversiones. No permitamos hacer una lectura pesimista de los hilos de la historia, porque se está realizando un proceso de conversión y una llamada a la conversión en muchísimas personas en este mismo momento. Entonces creo que este texto del Apocalipsis nos lo remarca. Se está preparando unas bodas. Dios está preparando unas bodas. O sea que esas bodas tienen lugar en medio de una guerra, entre la gracia y el pecado, entre Cristo y Satanás. Son las bodas del Cordero. Y su esposa se está engalanando para esas bodas. La iglesia se está preparando. Tú estás llamado a prepararte para ese desposorio. Dice, se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego, preparémonos para esas bodas. En vez de quejarnos de qué mal está el mundo, en vez de quejarnos de que esto está fatal, esto... No. Este es el escenario, en plena guerra, como estaban allí los primeros cristianos cuando el libro del Apocalipsis fue escrito, que era en plena persecución de los romanos cuando les metían y les torturaban. En plena persecución está teniendo lugar las bodas del Cordero de Dios con nosotros. No perdamos ni medio segundo en quejarnos, sino preparemos las bodas, las bodas que el Señor quiere tener con nosotros en el misterio de la liturgia. Bien, y termina diciendo este punto: en comunión con ellos, la iglesia terrestre canta también estos cánticos en la fe y la prueba, la fe en la petición y la intercesión. Espera contra toda esperanza y da gracias al Padre de las Luces, de quien desciende todo don excelente. La fe es así una pura alabanza. Este ha sido el mensaje que hoy hemos querido explicar en el Catecismo. La liturgia, esta liturgia que especialmente se ve reflejada en estos textos del Apocalipsis, es una pura alabanza a Dios. Que nuestra vida sea un cántico de alabanza a la gloria de Dios. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Pilar de Madrid. Adelante. Mira. Primero, gracias por la bendición de oírle, porque nos está explicando muchas cosas que a lo mejor las tenemos dudas. Bueno, yo desde luego no la tengo duda. En esto de San Juan no tengo ninguna duda. Pero algunos sacerdotes dicen que es un visionario, que estas cosas son de visionario. Entonces, para mí, como a mí esto lo creo firmemente, sus palabras a través de la radio me han hecho mucho bien y hay mucha gente que le está ocurriendo lo mismo. Muchísimas gracias, padre. Bien. De acuerdo. Bien. Bueno, vamos a ver. A ver si ese teléfono se puede cortar. Bien, eso es, bien. Hombre, es cierto que el lenguaje del Apocalipsis es un lenguaje que explícitamente se dice: entonces entré en éxtasis y vi un cielo. Es decir, obviamente el libro del Apocalipsis tiene un lenguaje que está introducido en ese género de la visión. Ahora, si por palabra visionario entendemos pues un desequilibrado que está hablando de sus sueños personales, entonces rechacemos esa palabra. Estamos hablando de una revelación de Dios, un darnos a conocer ese misterio que está más allá de los signos visibles de la liturgia, a través de una revelación que, vamos, que si en más de una ocasión hay páginas del Antiguo Testamento que hablan que Dios se reveló en sueños. ¿No lo va a hacer también con un éxtasis? ¿No lo va a hacer también como Juan tiene su éxtasis, en el que Dios se revela y le da también la capacidad de expresar esa revelación en el libro bíblico? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Soy Eduardo de Huelva. Sí, le escuchamos. Mire, estoy en un diálogo con unos testigos de Jehová que vienen a mi casa, y entonces nos hemos centrado un poquito en el tema de la divinidad de Jesucristo. Y resulta que, bueno, como su Biblia no la podemos utilizar porque los textos clave que muestran la divinidad del Señor los tienen cambiados, he estado trabajando pues otros textos que pudieran servirme. Entonces, precisamente les nombré el Apocalipsis 5:13, cuando dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición, la honra y la gloria y la potencia por siempre jamás. Diciéndoles que se estaba tributando la misma adoración al que estaba sentado en el trono y al Cordero. Y resulta que ellos me contestan diciéndome que también dice en el Apocalipsis, que dice en el capítulo 3, dice: al que venza, dice el Cordero, dice: le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces dicen que por el hecho de estar en el trono, el Cordero no significa su divinidad. No sé si me podría hacer algún comentario sobre esto. Bueno, sencillamente yo creo que el comentario es el que Cristo, eso que él tiene, pues por naturaleza, el ser hijo del Padre, a nosotros nos lo quiere dar por adopción. Claro, es decir, el hecho de que nosotros estemos llamados a ser hijos de Dios por gracia, por adopción, pues eso no quiere decir que Cristo no lo sea por naturaleza. O sea, a él le corresponde, la diferencia entre él y nosotros es obvia. Por ejemplo, cuando Cristo dice: subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. El hecho de que él diferencie, podría decir, subo al Dios nuestro, y en vez de estar distinguiendo el mío y el vuestro, si Cristo dice: subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro, es porque obviamente la relación que él tiene con su Padre es por naturaleza, mientras que en nuestro caso esa relación es por gracia. Nosotros somos introducidos en ella por gracia, por participación, pero en él es una relación de naturaleza. Esa diferencia podemos referirla a montones de textos de la Sagrada Escritura en los que ciertamente hay un don de gracia para recibir lo que Cristo es en relación al Padre por naturaleza. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, te escuchamos. Mire usted, es que yo me ha... Hace como no llega dos meses que se mató un sobrino mío. Bueno, tuvo un accidente. Iba él conduciendo y se quedó, pues eso. Y como dice usted, que claro, no es una muerte natural. Yo digo que claro, no sé si Dios lo ampararía en ese momento. Ya. De acuerdo. Bueno, me imagino que usted tendrá la angustia de pensar en el destino de su sobrino. Mire, hay cosas que no nos es dado saber, que también creo que uno de los ejercicios importantes de nuestra vida es el de poner las cosas en manos de Dios, ejercer una oración intercesora, que por cierto es una de las oraciones que hemos explicado recientemente aquí en el Catecismo, una oración de intercesión, y ponerlo en manos de Dios y confiar, ¿eh? O sea, yo creo que no es bueno, no es cristiano la actitud de angustia, de decir, ¿y qué habrá sido este? Y qué, o sea, y una preocupación que casi se confunde en la angustia. Nosotros cuando pedimos a Dios, cuando intercedemos a Dios, al mismo tiempo tenemos que abandonarnos, ¿eh? Abandonarnos. El hecho de que alguien haya muerto pues en un accidente, pues hombre, pues nos causa una preocupación para decir, ¿habrá tenido tiempo para prepararse? ¿Habrá, su alma estaría bien dispuesta para presentarse delante de Dios? Bueno, yo voy a decir que una de las oraciones que a veces tengo costumbre de hacer, especialmente en el tiempo de verano, cuando uno sabe que las operaciones de salida y suelen tener pues unas estadísticas tremendas de muertos en la carretera, pues sí que creo que es bueno, yo lo suelo hacer, que pidamos por todos aquellos que van a fallecer, y no lo saben, quizás no estén bien preparados para presentarse delante de Dios, que tengan también la gracia. Bien, esa oración es buena y muchas almas contemplativas la hacen, ¿eh? Y creo que sería bueno que todos participemos en pedir a Dios por las almas que se van a presentar delante de Él sin estar bien dispuestas, ¿no? Ahora bien, una vez que hemos pedido, la petición, yo aquí dije también, no sé si fue ayer o antes de ayer, en estos micrófonos, que la oración de petición tiene que ir acompañada de la confianza en la providencia. De lo contrario es que no hemos pedido bien. Si pido a Dios, yo sé que Él escucha, luego confío en su providencia. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días, padre. Adelante, lo escuchamos. Quisiera, por favor, si pudiera explicar la diferencia en la postura que ha tomado la Conferencia Episcopal sobre la posición de la ley del aborto de los diputados que la han aprobado y la de Su Majestad el Rey, si la sanciona, porque no llego a entender qué diferencia hay entre una cosa y otra, puesto que ambos son cooperadores necesarios para que esa ley pueda ser aprobada. Y sin embargo, sí que a los cristianos de a pie nos escandaliza un poco el que un rey pudiera sancionar una ley que necesita ser sancionada por él para salir adelante. Y por otro lado, quisiera pedirle una bendición para mi mujer y mis hijos, que vamos todas las mañanas escuchándole en el coche, yo en el mío y ellos en el suyo, y en este momento sé que le están escuchando. Muchas gracias, bueno, monseñor, sí. Y que Dios le bendiga. Con mucho gusto enviamos esa bendición para esa familia, oyentes en carretera. Bueno, hay que decir una cosa, yo creo que también ha podido igual, pues ciertas cosas a ese respecto sacarse un poco de quicio de interpretación, ¿no? Hay que decir que el secretario de la Conferencia Episcopal Española, en la rueda de prensa que dio después de la última permanente, cuando fue preguntado sobre esto, en realidad, claro, él es portavoz, y como portavoz, pues no puede dar una respuesta detallada de algo que la conferencia no ha hablado, no ha tratado. Si no lo ha tratado, pues él como portavoz no puede, y además recuerdo que esto lo dijo explícitamente, él como portavoz no puede detallar una doctrina si no ha sido tratada y referida. Pero obviamente todos tienen, él sí que dijo que el rey tiene un tipo de responsabilidad especial, distinta de los diputados, pero no quiere decir que no la tenga. Pues claro que la tiene, es decir, todos somos responsables del respeto de la vida y estamos llamados a hacer todo lo que esté en nuestra mano por defender la vida. Y hay que decir que un rey tiene una responsabilidad muy grande, porque él tiene que ser rey de todos los españoles, y ahí están incluidos también los concebidos y todavía no nacidos, que también son súbditos suyos, y tiene una responsabilidad muy seria hacia ellos. Luego, claro que también tiene una responsabilidad muy grande sancionando una ley que no proteja la vida de esos inocentes y dando el derecho a matarlos. Lógicamente la responsabilidad es muy grave, es una responsabilidad moral muy grave, y por eso también, lógicamente, al rey como a todo el resto de los ciudadanos, la Iglesia les recuerda que no podemos cooperar con el mal, no podemos cooperar con que la vida de los inocentes, pues en vez de ser la más protegida, pues acabe siendo la más desprotegida, ¿eh? Luego también cuando rezamos por las autoridades, también rezamos para que defiendan el bien común y no se hagan cooperadores, cooperadores del mal y de la iniquidad, como es el caso del aborto. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.